precio de mi tambor. Ahora lo bailan las chicas y los viejos con sabor. Este es un ritmo algo nuevo que nació de mi tambor. Ahora lo bailan las chicas y los viejos con sabor. Rock and seo, es un rock and roll con paseo. Rock and seo, es un rock and roll con paseo. Rock and seo, es un rock and roll con paseo. Paseo, rock and roll con paseo.